A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, una nueva semana con la que tenemos el gusto de recibirlo para analizar la situación del mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Montevideo. Buenos días aquí. Estamos esperando porque hay muchas cosas para discutir. Exactamente. Empecemos, si le parece, por una evaluación política de lo que dejó la Cumbre de las Américas, tan particular que se vivió estos días, con grandes ausencias. ¿Qué evaluación hace? Es un desastre. Lo que esperaba Biden era un éxito con el respaldo de los gobernantes, pero con la ausencia de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Cuba es un desastre porque los mexicanos y otros países sentían afectados negativamente. Yo creo que Biden tiene una impresión muy mala de lo que existe en América Latina. Está actuando de una forma profundizar la crisis en las Américas y no reconocer que las cosas están cambiando, por lo menos en el camino de cambiar. Colombia en este momento, Brasil con Lula y otros partidos y movimientos en otras partes está ganando fuerza y presentando un desafío a los Estados Unidos en una forma profunda y extendida. No hubo además grandes anuncios, sí se habló de algún acuerdo, de esas declaraciones de intenciones en el tema de política migratoria, por ejemplo. Sí, Washington está en un conflicto porque en un lado los conservadores republicanos y los americanos de la derecha están buscando bloquear la migración y limitar la entrada de personas, y al mismo tiempo está invitando a los ucranianos a entrar como una forma de perjudicar el gobierno. Entonces, en ambos lados, Washington está jugando un doble papel. Uno está incitando la migración, el otro lado está bloqueándolo. No hay forma de coherencia que podrían reconocer que América Latina, la migración es una función de las malas relaciones con los Estados Unidos, particularmente en Centroamérica, donde Washington gobierna, los militares, los capitalistas están perjudicando a los pequeños productores y los trabajadores industriales no reciben trabajo, no reciben salarios adecuados. Entonces, las relaciones norteamericanas forzosamente están creando la inmigración al mismo tiempo quieren bloquear la salida. Se dice que el propio presidente Biden, en diálogo con los gobernantes que fueron a la cumbre, reconoció que Estados Unidos en los últimos años ha abandonado, ha descuidado América Latina. ¿Hay un cambio en ese sentido? ¿La cumbre va en el camino de un cambio? No hay ningún reconocimiento de los problemas en América Latina. No hay ninguna apertura. Simplemente una relación de explotación y concentración sobre el Medio Oriente, concentración en Ucrania, concentración en las formas de enfrentar Rusia, China, Corea del Norte y otros países que dependen mucho más en sus mercados externos. pero no hay medidas concretas de Estados Unidos de acercamiento o medidas políticas que muestren un cambio hacia América Latina. Buscan acercar con Bolsonaro los perdedores, buscan confrontar los radicales y la izquierda, los progresistas. No hay ninguna apertura. Biden no tiene ninguna idea de cómo se puede tratar cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos. Busca simple consolidar la influencia norteamericana y continuar dominando América Latina, y los candidatos que está respaldando son perdedores. Bien. ¿Y no hay un interés por el lado de la propia situación de la economía de Estados Unidos, ese tipo de cosas, incluso que podrían justificar tratar de fortalecer un bloque frente a China, por ejemplo? No, Washington está buscando conflictos con China, buscando a imponer las reglas de juego del mercado norteamericano. Es una política solamente interesados en maximizar la crisis, maximizar la crisis en América Latina para evitar la crisis en los Estados Unidos. Tenemos el caso actual donde estamos entrando en recesión, en depresión. El mercado bolsa de Washington y Wall Street está terriblemente profundo, cae 3% hoy día y sigue en un camino de crisis económico profundo, estancamiento en un lado, inflación en el otro, y más allá de todo eso, la incapacidad de salir de la crisis y el aumento de los gastos militares que no generan la economía de consumo. Bien, saliendo de estos temas, Petras, ¿cómo evaluar una primera evaluación de lo que dejaron la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, con una paridad muy importante entre Macron y la izquierda, verdad? Sí, Macron está ganando fuerza y probablemente va a acercar a Macron en las elecciones. Según los conocedores de los efectos, Macron podría seguir con mayoría, pero cada vez achicado y menos la posibilidad de unir sus fuerzas para imponer un nuevo gobierno de Macron que aumenta la edad de pensiones y recorte los presupuestos para los programas sociales. Es una crisis en Francia actualmente que podrían salir de las elecciones con una minoría fuerte. Y más allá de eso, en las calles las protestas van a profundizar. Entonces hay un doble juego aquí contra Macron. Uno es las elecciones y segundo es las protestas populares que han extendido en todas partes de Francia. ¿Qué es lo que ha permitido este crecimiento de esta coalición de izquierda de Francia? ¿Por qué ha sido posible ese crecimiento? Porque Macron no han cuidado los programas sociales, han invertido en gastos militares, está buscando acercar Washington, busca acercarse con Rusia, busca acercarse con todo el mundo, pero queda en el bloque de OTAN. Y esa es una contradicción que la izquierda puede y está aprovechando para acumular fuerzas. Muy bien. ¿Otros temas, Petras, que le interese desarrollar esta semana? Lo importante es la crisis económica interna en Estados Unidos. La depresión está profundizando. la inflación está creciendo, el costo de vida, de rentas y todos está creciendo. Es un crisis muy profundo en Estados Unidos ahora. Estamos acercando una situación de inflación, de depresión y de falta de alternativas. Es una situación que podríamos decir que es... Ahí perdimos. 30. Ajá. La inflación y depresión es las dos cosas que marchan juntos y no hay partido o partido dirigentes que ofrecen una ruptura con la política de Biden y hacia una política más civil, más electoral y civiles que podrían actuar sobre la economía. Y todo esto en el marco de alertas crecientes de crisis a nivel mundial. La OCDE, por ejemplo, en estos días ha dado un informe que confirma la suba de la inflación también en Europa, tanto en Europa como Estados Unidos, y la baja de las estimaciones que había antes de la guerra de Ucrania de crecimiento de las economías, ¿no? Sí, es una crisis muy mundial ahora. Lo que está pasando en Estados Unidos es simple la primera paso. Estamos esperando una crisis económica que aumenta la desocupación, que crece los sin trabajo, los sin casa. Es una situación que no hay ninguna duda que estamos en forma de una depresión, inflación juntos, y el gobierno va a tomar medidas que va a austeridad, pero eso no va a salvar el problema de desocupación. La desocupación es necesaria para tratar de evitar la inflación, y en este sentido cuidan una cosa para profundizar otros problemas. No hay duda que Estados Unidos está en crisis ahora. Hoy día el Wall Street cayó 7% en el mercado. Es una cosa muy grave porque los mercenarios, los banqueros están en juego todo lo que invierten en la especulación. Muy bien, profesor Petras, un gusto como siempre escucharlo. Le mandamos un abrazo desde Montevideo. Un abrazo, y tal vez gente van a empezar a arreglar las maletas para ir a Uruguay a evitar la crisis aquí. Bueno, los esperaremos por acá entonces. Abrazo, hasta pronto. Buena semana. Abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.